de color de los Estados Unidos, Barack Obama. En Brasil, una comisión del Congreso debate las denuncias contra Temer por corrupción. El 17 de octubre se festejó en actos de la CGT y de Randazzo con motivo del Día de la Lealtad. Una lealtad que queda un poco rara porque todos están usando eslogan, palabras y la imagen de Perón y Evita y la marcha peronista, y ya no sabemos qué partido es cuál. El ejército de la Argentina recibe 20 helicópteros comprados en Italia que serán destinados al ejército argentino. En Beijing, en China, se alistan para el 19º Congreso Comunista en la región. En la justicia, la Cámara de Casación le denegó el arresto domiciliario a Lázaro Báez. Y en San Juan, el jefe de gabinete Peña defendió el reclamo de la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires por el fondo del conurbano. La provincia requiere más fondos y las demás provincias se oponen. Y en el Congreso, Carrió denunció a la señora Cristina Kirchner y a Randazzo por la falta de control en el puerto. El deporte en las noticias. Esta noche a las 21:10 en el Bicentenario, en el Estadio Bicentenario de San Juan, se presenta River por la Copa Argentina. Enfrenta a Atlanta, el equipo de Marcelo Gallardo, con muchas modificaciones. Estará con Germán Lux en la valla, Montiel, Maidana, Pinola y el uruguayo Saracchi, Ignacio Fernández, Poncio, Enzo Pérez y Nico de la Cruz, otro uruguayo, el Piti, Gonzalo Martínez e Ignacio Escoco. Por Atlanta, que va por la hazaña, el conjunto que dirige Francisco Pepe Garcés, Lugo en la valla, Bettini, Bianchi Arce, Telliza y Ochoa, Fabián Montserrat, Vega, Pretivali y Brian Miranda, Adrián Martínez, el hombre de campana, y Fabricio Pedroso, los que van por la gloria en el equipo bohemio. Recordando que Atlanta ya disputó la final de este torneo en la primera edición en el año 69, la perdió frente a Boca Juniors, el primer partido fue para el Xeneize 3-1, en la revancha ganó Atlanta 1-0 y no le alcanzó por la diferencia de gol. Hoy busca repetir aquella hazaña. En la NBA comenzó el torneo de básquet más importante del mundo con dos partidos. Boston Celtics cayó como local ante el Cleveland Cavaliers 102-99. La figura excluyente del partido, el hombre de los Cavaliers, LeBron James, con 29 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias. El más destacado en el perdedor fue Kyrie Irving, con 22 puntos, 4 rebotes y 10 asistencias. Y debutó con derrota el actual campeón de la NBA. Los Golden State Warriors perdieron de local en el último segundo con un triple de James Harden por 122-121. Precisamente en Houston, James Harden fue el jugador más importante con 27 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. Un partido fantástico de Harden. En el perdedor, Draymond Green, con 9 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, fue lo más destacado. Y en boxeo, el próximo viernes 20 de octubre habrá jornada en el Club El Porvenir de Quilmes. En la pelea de fondo se van a enfrentar a 10 asaltos en categoría super ligero, 2 invictos, Brian Chávez de San Miguel, con 11 victorias, 3 de ellas por nocaut, ante el también invicto Jeremías Ponce de José Mármol, que tiene un récord de 12 victorias, 7 por nocaut. La velada se va a completar con otros 5 combates y se verá por la señal de cable TNT Sports. Finanzas. Los economistas del Banco Francés estiman en la Argentina un crecimiento mayor en el segundo semestre. En energía, el gobierno adjudicó otros 1.300 megavatios para proyectos de cogeneración. Y se licitaron más LEVAC. El Banco Central mantuvo la tasa de las LEVAC a 28 días en 26.50%. Y en medio ambiente inscriben a la audiencia por la relocalización de los asentamientos del Riachuelo. La temperatura en estos momentos 19 grados, y previsiones para el día de hoy. La máxima va a llegar a 28, la niebla no se quiere ir, la humedad del 100% está prevista para el día de hoy y se vienen tormentas, así que a preparar paraguas piloto o una camperita impermeable, por lo menos para estar protegido si se viene la lluvia. Hasta aquí las noticias en De Rensis ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Hola, Diego, buen día, muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, aquí en la lucha diaria, como todos los días, y esperando tu llegada. Bueno, acá estamos entonces. Bueno, bastante información en esta mañana vinculada con la actividad cárnica. El consumo de carne vacuna por habitante aumentó un 5,3%, esto según datos de SICRA, que es la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina, una de las cámaras que agrupan a los sectores frigoríficos. Quedó el aumento por habitante en un 5,3% anual, el incremento, y esto tiene que ver con que, bueno, hubo mayor absorción por parte del mercado interno, que se llevó casi el 90%, 88,8% de ese mayor volumen de carne ofrecido quedó para el mercado interno, que, bueno, se ubicó en un consumo en el mes de enero-septiembre, en ese rango, en esos 9 primeros meses del año, de 58 kilos por habitante y por año, lo que representa un 6,7% anual de aumento respecto del mismo periodo del año pasado, siempre enero-septiembre. Si se considera el promedio móvil de los últimos 12 meses, o sea, el promedio anual, tomando mes a mes, el consumo, como decimos, es de 58 kilos por habitante y por año, con una mejora, tomando el último mes de septiembre respecto de septiembre del año pasado, de 5,3% anual. En los primeros 9 meses de este año 2017, el volumen de carne vacuna producido fue de 2.109.000 toneladas y resultó un 8% superior al verificado en enero a septiembre del año pasado. En términos absolutos, la industria frigorífica comercializó 157.000 toneladas de carne más que en los primeros 9 meses del año 2016. También vinculada con la actividad frigorífica, hay que decir mostró un repunte de 9,2%. En el tercer trimestre del año se faenaron 3.219.000 animales. Es el mejor tercer trimestre de los últimos 4 años, también de acuerdo al informe que mensualmente elabora la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina, que reúne mayormente a los frigoríficos que se dedican al consumo interno. Creció, como decimos, en el último trimestre 9,2%. Esto es julio, agosto y septiembre. Puesta en perspectiva más extensa, la faena total de septiembre de este año resultó muy similar al promedio de los septiembre entre 1980 y 2016, un 1,7% superior a ese lapso. Según este reporte, la faena de hembras continuó recuperándose a mayor velocidad que la faena de machos durante el noveno mes del año, 12,1% contra 7,2% interanual. La faena de machos, en tanto, ascendió a 617.000 cabezas en el mismo periodo y se ubicó 41.000 cabezas por encima del registro de septiembre de 2016. Según el informe, en el último mes, o sea, septiembre, este proceso de mayor crecimiento de la faena de hembras cumplió 11 meses consecutivos, llegando la participación de hembras en la faena al 42%, y con este algoritmo se podría afirmar, dice la gente de SICRA, que los productores ganaderos no están ni reteniendo masivamente vientres para incrementar el rodeo vacuno, ni tampoco están reduciendo los planteles de madres. Es decir, que este nivel de faena de hembras, de alguna manera, equilibra los el estado de los rodeos a nivel general. Por otro lado, también decir en materia de carnes que en septiembre el precio de la carne al público le ganó a la inflación, subió 0.2 por encima de la inflación general que mide el INDEC, quedó en 2.1% respecto del 1.9 que midió el INDEC como índice de precios al consumidor para el mes de septiembre. Según este mismo informe de SICRA, este incremento se dio en el Gran Buenos Aires, y el hecho de que la carne haya subido más que el promedio de la inflación no se registraba desde mayo del año, de este mayo pasado, del último mes de mayo. Los motivos de esta mayor suba en el costo de la carne, el precio de la carne, bueno, el incremento del precio de la hacienda y los mayores costos de la industria frigorífica, y también las inundaciones que provocaron menor oferta. De acuerdo con la entidad, desde mayo último, como te decía, no se registraba una suma tan significativa, y para sí que la relación a septiembre del año pasado, o sea, tomando los últimos 12 meses, el aumento de la carne fue del vacuna, estamos hablando, por supuesto, fue de 15.3%, en tanto, en lo que va del año, mientras la inflación está en el 17.6% acumulado, enero a septiembre, la carne al público aumentó un 13.5%, o sea, tomado los primeros 9 meses del año, la carne sigue incrementándose por debajo del índice de precios, en tanto que la hacienda subió 21.3%, la hacienda sí está por encima del promedio de inflación de los primeros 9 meses del año. Según Miguel Schiaritti, presidente de esta Cámara, señaló que el incremento de la carne al público tuvo que ver con el aumento de la hacienda, la suba de todos los costos fijos de la industria, y también considero que influyó la menor oferta que hubo en el mercado a raíz de las inundaciones que han complicado el traslado de la hacienda desde los campos. El peso promedio por kilo vivo en septiembre fue de 28.90 pesos, un 1.8% por encima del promedio de agosto y 11.4% superior al valor de septiembre del año 2016. Y según SICRA también, el aumento observado en los últimos 3 meses fue casi al equivalente que se dio entre junio y septiembre del año pasado, sea un 14.6 versus un 16.5%, apenas un 2% de diferencia. En cuanto a la carne de aviar, la carne de pollo, también la carne de aviar registró una suba importante, 6.7% mensual, es la tercera consecutiva luego de las fuertes bajas que tuvo en abril, el periodo de abril-junio, y elevó el ritmo del aumento interanual un 11.6%. Tanto en septiembre, el precio promedio de los cortes porcinos creció un 1.2% respecto a agosto y un 13.1% respecto de septiembre del año pasado. Ya que hablamos de carne aviar, otra noticia importante para los frigoríficos del sector en la República Argentina es que México aprobó 7 nuevos frigoríficos exportadores de Entre Ríos y Córdoba que le van a poder vender a ese país. La lista incluye establecimientos de faenadores de pollos de Colón en provincia de Buenos Aires, Colón, provincia de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, la misma provincia, La Roque, San José y Gualeguay, y Río Cuarto en la provincia de Córdoba. El coordinador de aves o productos y especies menores y productos de caza del SENASA, Gustavo Soto Kraus, comentó que esto demuestra que los procedimientos de controles sanitarios que lleva adelante el SENASA cumplen los requisitos exigidos por este país, en este caso México, y se trata de un respaldo para generar equivalencias y confianza confianzas con mercados similares importadores de nuestros productos. Esto quiere decir entonces que se abren nuevas posibilidades de negocios para exportación de pollos al país mexicano. De esta forma, la Argentina integra al reducido grupo de países proveedores de este tipo de carne a México, junto con Chile, Brasil y Estados Unidos, que son otras tres naciones que exportan productos de pollo, tanto el pollo entero como pollo trozado y sin hueso, a el país azteca. Si cambiamos de tema y nos dedicamos un poquito a la agricultura, digamos que en la zona núcleo más del 80% del trigo está en estado bueno y muy bueno, aunque no se ve la influencia de las enfermedades. Cuando hablamos de zona núcleo siempre es bueno recordar que nos estamos refiriendo al sudeste de la provincia de Córdoba, al sur de Santa Fe y al norte de la provincia de Buenos Aires, y este informe lo va a dar AFA, que es la Asociación de Federada de Agricultores Federados Argentinos, una entidad cooperativa vinculada con la Federación Agraria. En el detalle de este 80% de estado bueno y muy bueno, se precisa que el 26% del trigo que se va a comenzar a cosechar en el próximo mes de noviembre, a fines de noviembre, está en un 26%, como digo, está bueno, 60% muy bueno, un 13% en estado excelente y un 1% regular. Y esto, bueno, pese a que las enfermedades, como consecuencia de los excesivos niveles de agua y de humedad que ha padecido el cultivo todo este año por el problema de las lluvias que ha habido en exceso en toda la región productora, bueno, las enfermedades obviamente están marcando la evolución de la campaña por su importancia, y desde el punto de vista sanitario presenta complicaciones, ya que variedades de amplia difusión están presentando graves inconvenientes justamente por la presencia de roya. Roya es una enfermedad de tipo fúngico, o sea, son hongos que atacan las hojas, en este caso del trigo. También hay rollas de otros, en otros cultivos, y en general todos los lotes han tenido que ser han tenido que recibir aplicaciones de fungicidas, y son bastante frecuentes los casos donde han tenido que repetir estas aplicaciones justamente para evitar mayores deterioros y combatir enfermedades como la roya anaranjada, estriada, y la mancha amarilla, que son tres enfermedades de este tipo. ¿Qué otra cosa? También decir que en Córdoba, con una cosecha histórica, el maíz le dejó a la provincia 2.417 millones de dólares. Así se desprende de un informe de la Bolsa de Cereales de esa provincia, que consigna que en la última campaña aumentó 57% la producción de ese cereal respecto de la campaña pasada. El rendimiento ponderado en la provincia de Córdoba fue de 81 quintales, esto es 8.100 kilos por hectárea, 2 quintales más, o sea, 200 kilos más por encima del ciclo anterior, y 9 quintales, 90 kilos más por encima del promedio histórico. Fue, como decimos, el promedio es de 72 quintales por hectárea, y en este caso fue de 81. Y esto es lo que deja como número 2.417 millones de dólares para la provincia de Córdoba. Es el mayor valor por cosecha de maíz córdobés en las últimas tres campañas. Una buena noticia para la provincia de Córdoba. Por último, decir también que por las bajas externas cayó el precio de la soja argentina en la jornada de ayer. Las fábricas ofrecieron 4.350 pesos por tonelada en la zona de Gran Rosario, 100 pesos menos que el pasado viernes. Y en las dos primeras ruedas de la semana, la oleaginosa perdió un 1,5% de su valor en la bolsa de Chicago y quedó a $361.84 la tonelada, Diego. Bárbaro, Gastón, nos reencontramos mañana. El próximo viernes. El próximo viernes, mañana. Bárbaro. Un abrazo. Un saludo, que estén muy bien. Hasta luego. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Claves para el negocio ganadero. Jueves 19 de octubre. Establecimiento La Alameda, de Cabaña Trapalcó, a 2000 metros de Luis Beltrán. Acceso Ruta Provincial 7. Innovación del sector. El futuro del consumo. Reservas, recría y engorde. Perspectivas del mercado. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-53-53-5090. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La paz en el mundo, por el momento, solamente una utopía. Continúan los enfrentamientos bélicos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en la zona de Irak, los kurdos siguen perdiendo terreno ante el avance del ejército iraquí y se replegaron por segundo día consecutivo en el norte de Irak y permitieron que el ejército y milicias pro-iraníes tomaran el control de la ciudad de Sinjar 24 horas después de entrar a Kirkuk, la capital de una provincia norteña que no pertenece al territorio históricamente reivindicado como el de Kurdistán. Irak y el gobierno autónomo kurdo disputan verbalmente el control de Kirkuk y las localidades cercanas desde el 2014. Pero la avanzada del ejército iraquí y milicias aliadas recién se activó después de que los líderes de Kurdistán realizaran un referéndum independentista el 1 de octubre pasado, en contra de la voluntad de Bagdad e incluyendo las zonas que capturó el Ejército de Liberación. Sinjar se hizo mundialmente conocida como la ciudad donde vivía la minoría Hasidi, uno de los grupos étnicos más perseguidos y masacrados por los milicianos islamitas del Ejército de Liberación en estos años. En 2014, en pleno avance de la milicia radical, miles de yazidíes escaparon de sus casas y buscaron refugio en unas montañas cercanas. Muchos no lo lograron, más de 2.000 fueron asesinados y miles de mujeres y niñas fueron secuestradas y vendidas como esclavas sexuales. Las guerras en el mundo continúan y parece que esto no quiere parar y que la paz va a seguir siendo una utopía, precisamente seguramente hasta que la humanidad desaparezca de este mundo. Deportes con Enrique. Bueno, se va finalmente a aprobar el próximo jueves en la asamblea que va a hacer la AFA el balance de la primera parte de la gestión de Claudio Tapia al frente de la Asociación de Fútbol Argentino, que como detalle más importante tiene que ha arrojado un superávit de 100 millones de pesos. Esto hay que aclararlo porque la de Tapia es la gestión que comenzó en esta temporada, porque la anterior parte del balance corresponde a lo ocurrido mientras estaba Segura, el ex presidente de Argentinos Juniors y presidente de la AFA tras la muerte de Julio Grondona, y con la comisión normalizadora que encabezaba Armando Pérez. Bueno, esa gestión había sido muy deficitaria, ¿no? Porque tenía muchos problemas, estaba desvinculándose con el tema del contrato del fútbol para todos, se estaba buscando la posibilidad de entregárselo a empresas privadas que se hagan cargo de la transmisión del fútbol, como lo ha hecho tanto TNT como Fox Sport. Y bueno, esta primera parte de la gestión de Claudio Tapia, que va a arrojar 100 millones de pesos, tiene que ver con el cierre justamente de ese contrato y con que le han cobrado las deudas, muchas de las deudas que tenían los clubes que en la época de Grondona lo usaban, digamos, para tenerlo del lado de él, ¿no? En cuanto a las votaciones, cuando había que sostenerlo en la AFA para que continuara al frente de la misma. Bueno, ahora esto se ha revertido, ya no se permite que no se tengan deudas. Estaba el caso de Newell's Old Boys, que pudo salvar su situación de perder los puntos justamente porque pagó en tiempo y forma lo que le debía a un jugador que estaba muy complicado. Bueno, esto no va a ocurrir y esto tiene que ver justamente con la gestión de Claudio Tapia, que por lo menos en materia económica ha comenzado muy bien. Veremos qué es lo que pasa en cuanto a la posibilidad de ver el ordenamiento del tema de los campeonatos, ¿no? Que es lo que ya complica mucho, porque lograron ordenar el tema del fútbol de primera. Claro, el fútbol de primera está televisado por dos empresas de cable que le interesa saber de antemano cuál es el día y la hora en que van a jugar los partidos, porque se reparten, ¿no? Lo que hay que tratar de ajustar el tema de horarios y de días es en las categorías de ascenso, donde están jugando en cualquier momento, como dice María Marta Serralima, cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar. Y esto es lo que hay que solucionar, fundamentalmente para la primera D, ¿no? Que ya más de un club ha salido con banderas en los partidos que disputaba tratando de pedir que se ajuste este tema, porque hay chicos en la primera D fundamentalmente y en la C todavía, que es semiprofesional, que tienen otro trabajo, no viven del fútbol, entonces tienen que hacer malabares para poder presentarse a disputar los partidos. Pero así quedó entonces, se va a aprobar el jueves, va a haber asamblea, en la reunión del comité ejecutivo se tiró este dato, el jueves se va a cumplimentar y la AFA en la primera parte de la gestión de Claudio Tapia en materia económica está marchando viento en popa y también en cuanto a lo que está ocurriendo con el ordenamiento del fútbol de primera división que se está complementando de acuerdo a lo que se había programado de antemano y que se está cumpliendo a rajatabla, cosa que no ocurría antes, que donde había permanentes cambios, no solo en la época del fútbol para todos, sino no solamente con Grondona, que fue el que tomó, el que impulsó esta idea de romper el contrato con torneos y competencias y dárselo al gobierno de turno, sino también después, ¿no? Donde hubo muchos problemas, muchísimos problemas para muchísimos cambios de último momento que comprometían mucho el ordenamiento de los partidos. Esto no ocurre ahora y son dos puntos positivos, creo yo, me parece, en la gestión de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El cuerpo hallado en el río Chubú, del que todavía no se sabe si es Maldonado o no es Maldonado, sería trasladado a Buenos Aires. Fue encontrado por buzos de la prefectura y bomberos a 300 metros de la entrada del pull-off donde acampan los mapuches. El juez evitó dar precisiones por respeto a la familia y hubo momentos de tensión entre la comunidad mapuche y las autoridades. El cuerpo, todavía sin identificar, fue hallado durante un rastrillaje de los buzos de prefectura en un lugar que ya había sido rastrillado tiempo atrás. Asistidos por perros de bomberos en la ribera del río Chubut, a unos 300 metros de la guardia del pull-off de la comunidad mapuche de Cuyamén, donde hace 78 días desapareció Santiago Maldonado. Según las fuentes policiales, el cuerpo, que fue retirado anoche tras el peritaje de rigor y trasladado a la morgue de Esquel, vestía ropas oscuras y tenía rastas en el pelo, por lo que se presume que podía tratarse del joven tatuador desaparecido el 1 de agosto, aunque ni su familia presente en el lugar ni el juez federal interviniente Gustavo Geral habían confirmado la identidad hasta ahora. Por respeto a la familia, dijo el juez, no puedo dar ningún tipo de dato. En cuanto podamos dar información más precisa, lo haremos. Mientras tanto, estamos trabajando y debemos tomar medidas urgentes. Geral estaba acompañado por Sergio Maldonado, hermano del tatuador, cuando le hizo estas declaraciones a la prensa. En un comunicado, la Fiscalía Federal de Esquel informó que el cuerpo fue encontrado boca abajo sobre ramas de sauces en la margen de la ribera más cercana a la Ruta 40, a unos 300 metros donde ocurrió la persecución entre efectivos de la fuerza y miembros de la comunidad mapuche. El lugar del hallazgo ya se había sido rastrillado el 18 de septiembre pasado, cuando el anterior juez de la causa dispuso su inspección en un mega operativo partiendo de un kilómetro aguas arriba del LOF hasta cubrir 6 kilómetros del curso de aguas. No obstante, en un informe adjuntado a la causa por parte de la Prefectura Naval, se recomendaba continuar con la búsqueda debido a la profusa vegetación. Anoche, en un breve contacto con los medios de comunicación, el magistrado Geral dijo que el rastrillaje de ayer había sido consensuado con la comunidad mapuche y que no fue necesario un gran operativo de seguridad. El rastrillaje había comenzado ayer a las 7 de la mañana y participaron, además de los canes entrenados en seguimiento de rastros humanos en el agua, que son propiedad de los bomberos voluntarios, y fue una medida que se adoptó en reserva y con un compromiso de parte de las fuerzas que iban a intervenir sin ningún tipo de armamento. Esto se logró gracias a un extenso diálogo que todavía se mantiene con la comunidad mapuche, informó el juez. Sin embargo, al caer la noche se produjeron graves incidentes. Mientras el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, la abogada de la familia Verónica Heredia y el perito de parte Alejandro Inchaurregui presenciaban las actuaciones de una unidad móvil criminalística de la Policía Federal, cuya presencia en Esquel fue ordenada por el juez Geral el pasado viernes, manifestantes encapuchados comenzaron a insultar y arrojar piedras a una comitiva del Gobierno Nacional encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Sucedió mientras se peritaba el lugar del hallazgo del cuerpo y se analizaban las demás circunstancias forenses. El equipo argentino de antropología forense, que actuó como perito de parte a instancias de CELS, fue el encargado de levantar el cuerpo que se encontraba en el río Chubut. Así, en medio del hermetismo de las actuaciones judiciales, los disturbios se fueron incrementando fuera del LOF cuando cerca de las 20 encapuchados apedrearon los dos vehículos que trasladaban a Claudio Abruj, a su jefe de gabinete Leo Suschet, a la titular del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Leticia Risco y a otros dos asesores del ministro de Justicia Germán Garabano. La comitiva se había acercado para ponerse a disposición de las autoridades judiciales y debió retirarse ante el ataque, y esperar instrucciones en la comisaría del Alquelequén a unos 3 kilómetros del Pulov. Pero no fueron esos los únicos momentos de tensión que vivieron ayer en el predio ocupado por los mapuches. Según trascendió, por la tarde se suscitó una fortísima discusión entre el juez Gerald y la fiscal Silvina Ávila, que instruye la causa por presunta desaparición forzada del joven, cuando esta última exigió presenciar las diligencias judiciales. El magistrado le prohibió el ingreso, lo que produjo el altercado a metros de la tranquera del predio, y fueron miembros de la propia familia de Maldonado los que cerca del mediodía dieron aviso al gobierno del hallazgo. Según pudo reconstruirse, la letrada de la familia Maldonado estaba en zona del rastrillaje cuando se halló el cuerpo. Fue Heredia quien transmitió la novedad al Ministerio de Justicia y pidió que enviaran al perito de la familia, Alejandro Inchaurregui. Enseguida se dispuso un avión de prefectura para trasladarlo junto a la comitiva de gobierno, y el juez destacó que el rastrillaje se hizo con personal de prefectura, con un cuerpo de bomberos y con los perros especialistas, y el cadáver fue llevado a la morgue de Esquel y hoy sería trasladado a Buenos Aires. Si efectivamente el cuerpo corresponde a Maldonado, el hallazgo generaría un entredicho con los testimonios que advertían que había sido trasladado en una camioneta y otras hipótesis del caso. Si hubieran podido tomar las huellas, ya tendríamos que saber quién es el cadáver, porque un examen de datiloscopía se hace en 2 horas. Ahora, si los exámenes de dactiloscopía no dan resultado, los otros exámenes llevan mucho más tiempo y pueden tardar entre una semana y más de 10 días en saberse el resultado. La idea es trasladarlo a Buenos Aires y que participen expertos de ambas partes, de la investigación, de la justicia y de los familiares que designen los expertos forenses que deseen. Y hay opiniones de muchos especialistas que dicen que habría que convocar a los mejores expertos del país y si quieren algunos del extranjero, para que no quede ninguna duda y que no suceda como con el caso Nisman, que todavía se sigue tratando de saber si fue un asesinato, un suicidio o un suicidio inducido. En esto las cosas tienen que quedar claras como el agua, porque si no vamos a tener otro caso que va a quedar en aguas de borrajas. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Y en otro vuelo internacional nos vamos a Europa a encontrarnos con Miguel. Bueno, vos sabés que estamos aguardando y ya evidentemente estamos terminando el programa, no va a haber ninguna novedad, por lo menos por ahora, para nosotros dentro del horario del cadáver que se encontró en Chubut. Hay expectativas, evidentemente, y todos están

o correligionarios que lo apoyaron en la votación anterior, en esta no lo van a apoyar. Va a ser la primera vez, creo, después de mucho tiempo, por lo menos desde que está la democracia, que alguien, un funcionario de tan alto rango, vaya de la detención en su momento de Carlos Menem, llegue a la justicia. Sí. Se ha detenido. Bueno, ya lo tuvimos a Debido, pero no fue a la cárcel. Exacto. Este iría. En esta oportunidad sí había la muchachos claro, en la misma claro. Sala VIP en la que están. Exacto. Hoy en la Argentina se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad. Y dicen que los malos hábitos alimenticios de los argentinos aumentan en nuestro país los índices de la obesidad. Lo dice la doctora Andrea Miranda, médica nutricionista y directora médica de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Nacional. Estamos frente a una enfermedad no transmisible que genera todo tipo de complicaciones: diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, afecciones del aparato óseo, cuestiones cardíacos y cerebrovasculares, como accidentes o infartos, y además una persona obesa de larga data tiene mayor tendencia a desarrollar distintos tipos de cáncer. O sea que pongámonos a régimen, muchachos, porque la cosa es seria con la obesidad. Y se ven muchos chicos obesos y mucha gente joven obesa cuando uno camina por la calle al salir de la radio. ¿Lo último en deportes? Bueno, lo último es que hoy continúa el desarrollo de la Champions League, con partidos más que interesantes. Va a jugar el Barcelona de España recibiendo el Olympiacos de Grecia, y el resto de los partidos son 8 en total. Benfica va a enfrentar al Manchester United, CSKA Moscú al equipo de Basilea de Suiza, esto por el grupo A. En el grupo B, Anderlecht recibe al Paris Saint Germain y el Bayern Múnich al Celtic. En el C, que va a ir más temprano este partido, el Karabakh de Azerbaiyán va a enfrentar al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, y el Chelsea a la Roma de Italia. Y lo dicho, Barcelona recibe a los Olympiacos, y Juventus va a hacer lo propio con el Sporting Lisboa de Portugal. Ayer, en los resultados más importantes, cayó el Sevilla de Berizzo ante el Sparta de Moscú por 5-1. El Liverpool en el grupo L ganó al Maribor por 7-0 de visitante. Después el Manchester City le ganó de local al Napoli 2-1. Perdió el Mónaco 2-1 con el Besista como local. Empató el Real Madrid y el Tottenham 1-1, los partidos más importantes, son los resultados más trascendentes del día de ayer de la Champions League, que realmente está muy, muy interesante en esta temporada. Hoy 18 de octubre, como pedía el pueblo el 17 en la plaza, hoy es San Perón. Mi general, en este día, 4 días de las elecciones legislativas, te pedimos que ilumines la mente de los políticos argentinos por el bien de tu pueblo. Y si así no lo hicieren, que tu pueblo haga tronar el escarmiento. Por la felicidad del pueblo y por la grandeza de la patria. Y cerramos el programa del día de hoy. Nos vamos con música. Cuando Perón regresaba al país tras 18 años de exilio, el compañero y excelente cantor de tangos Héctor Mauré componía letra y música de una marcha que además llevó al disco. Vuelve Perón. Con Héctor Mauré y esta música nos despedimos. Volvemos mañana a las 6 de la mañana con De Rensis Ayer y Hoy. Que Dios los bendiga, y los dejamos con Héctor Mauré. Vuelve Perón, el pueblo vibra de emoción. Vuelve Perón, para salvar a la nación. Con su regreso a la patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó. Pero con gran decisión